Hola, llamo Javier, vamos llamó y vamos a hablar el fin de semana. Bueno, Javi, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Bien. Javier, vamos, te has traído hoy tu agenda y vamos a hacer un repaso grande, ¿verdad? Grande. A ver, vamos a centrarnos en el viernes, yo voy a ir leyendo y tú luego nos vas contando cosas. Estuviste en una fiesta, ¿verdad? Sí. ¿Dónde era la fiesta? La fiesta del cole es María. ¿Tú sabes cómo se llama ese cole? Los Maritas. Los Maristas. ¿Y qué pasaba en esa fiesta? A ver, era como una función. Emoción. ¿Y salía María? Sale María. ¿Y qué hacía? Está haciendo pinta. Aquí veo que salía bailando, ¿no? Baranto. ¿Qué canción? ¿Tú lo sabes? No sé. Ok. Y veo también que por la noche bailó mamá, María y unos niños con profesores, disfrazados con pelucas. Con peruja. Bueno, ahí hay mucho que rascar. La mamá se puso peluca, ¿no? Sí. ¿De qué color? Verde. ¿Y María? Rojo. ¿Iban guapa? Guapa, sí. ¿Y qué tal lo hicieron? ¿Bailaron bien o mal? Bien. ¿Sí? Aquí nos cuenta tu madre que le dio un poco de vergüenza, pero que estaba contenta para que María también, pues, presumiese de madre, ¿no? Sí. Luego veo que os fuisteis a cenar, ¿verdad? A cenar. ¿Qué cenasteis? Pues no sé. Veo aquí que fuisteis a un bar, ¿no? Sí. A tomar algo con los padres de otros niños, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué te tomaste? Por caída y amoresa. ¿Bocadillo, hamburguesa? ¿Estaban buenos o qué? Bueno. Bueno, desde luego esto pinta bien. ¿Y luego en el bar te tomaste de beber algo? ¿Una copa o qué? Copa ¿De qué? de Fanta. De Fanta. ¿De qué sabor? Es naranja. De naranja, ok. ¿Y cómo era la ropa que llevaba tu hermana? ¿De qué color? Color rojo. De rojo. ¿Y la camiseta? Y rojo también. Ah, ok. Y iba guapa, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Luego ya veo que el sábado te fuiste a hacer compras, ¿no? Compras. ¿A dónde fuiste de compras? A bajas. Todavía no han empezado. Veo, miramos la chuleta. Sí. A ver, veo que fuiste. Madre mía, todo lo que compraste. A ver, fuiste a Lidl, ¿verdad? Eriden. Y también a IKEA. IKEA. A ver, Lidl es un supermercado alemán. ¿Y qué compraste en el supermercado? Cosa, eche, huevos. Ajá. Y en IKEA es una tienda de muebles, ¿verdad? Muy grande. Sí. ¿A ti te gusta IKEA o no? No. ¿No? Bueno, ¿y compraste inmuebles? No. Veo aquí que sí que estabais buscando algunas cosas para la playa. A casa, a propaganda. Bueno, ¿y luego qué comiste el sábado? Arroz. Por la tarde seguisteis de compra y fuisteis a Mercadona, ¿no? En ¿Y Mercadona. en Mercadona qué compraste? Pues no sé. Aquí, leyendo tu agenda, me entero yo de una cosa muy interesante y es que tienes una Thermomix en casa. Esto lo mismo. ¿Para qué sirve la Thermomix? No sé. Es una máquina que le regalé yo a mi novia Máquina. y que veo que tú también la tienes, que sirve para hacer comida rica, para hacer tarta, para hacer bizcochos, para hacer pizza. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que preparaste una pizza? Sí, ¿Quién la preparó? mamá. ¿Y cómo salió? Bien, está bien. Ajá. Veo aquí, hombre, hombre, hombre, claro que sí, que mamá se acaba de comprar la Thermomix y está más contenta que nada. Sí. ¿Qué tal estaba la pizza esa? ¿Tú notas diferencia? Sí. ¿De qué era la pizza? ¿Qué le echasteis? El queso rallado y atún y el tomate. Sí. ¿Y qué decía? Por ejemplo, María, ¿le gustaba la pizza también? Está bien. ¿Le dijiste a mamá que le salió muy buena? Está buena. Madre mía. Y María cena poco. No come nada. Pero porque es más pequeña que nosotros, Claro. que somos más grandes. Sí. Ya crecerá y comerá más. Bueno, el domingo veo que te fuiste por ahí. Sí, ¿A dónde? pero no sé. He oído que estuviste en una playa. ¿A para ¿En playa? qué playa? No sé. A ver, te fuiste a Águila, te fuiste a Mazarrón, a Los Narejos. A Bahía. Ah, eso es Mazarrón, ¿no? Sí. Ok, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es esa playa? No sé. Yo qué sé, yo sí que no lo sé. Es bonita, es fea, hay muchas casas, hay pocas casas, hay muchas chicas, hay pocas chicas. Cuéntame. Muchas casas. Muchas casas, ¿no? ¿Y es Sí. bonita la zona o qué? Sí. ¿Sí? ¿Y la playa, el agua allí está bien? Está bien. ¿Has llegado a bañarte? No. Pues el domingo hacía día de pegarse un remojón. Sí. Bueno, ¿te vas a bañar pronto en la playa? Sí. Ok. ¿Qué comiste? Arroz otra vez. Otra vez. Pero esta vez era con marisco, ¿verdad? ¿Cómo dijo? ¿Esto te lo comiste en algún restaurante o allí en la casa? No sé. ¿Quién lo preparó el arroz? Cocineros. Ah, los cocineros. ¿Estos son los cocineros esos con los que tú te llevas bien? ¿Que decías que eran unos golfos? Sí. Ok. Bueno, por la tarde te diste una vuelta por el paseo, ¿no? Sí. Cuando disteis la vuelta por el paseo, ¿hiciste alguna parada por ahí a tomar algo? ¿Algún heladico? ¿Algún cafetito? ¿A ti te gusta el café? No. ¿No? Bueno. Ve aquí que alguien se tomó café. ¿Sería mamá y José? Sí. Ajá, bien. Y luego ya volvisteis a Murcia, ¿no? Sí. Bueno, ¿os fuisteis en el coche? El coche. Es cómodo el coche, está chulo. El cascai. Un Qashqai, toma Sí. ya, qué bonito. ¿De qué color? No sé, marrón. Ajá. ¿Y quién conducía? ¿La mamá o José? José. Ok, ¿conduce bien José? Sí. Genial. Ya por la noche, cosita suave, ¿verdad? Una tortilla francesa. Presencia. Ajá. Y veo que la mamá siguió dándole caña a la Thermomix y ha estado preparando magdalenas, ¿verdad? No, bananeras y saña. Y lasaña. Madre mía, la lasaña de la Thermomix también está buena, ¿eh? Sí. ¿Las magdalenas las has probado ya? No puedo más, ¿no? No, ¿y a qué espera? Tienes que decirle a la mamá que si le echa luego bastante azúcar moreno por encima o las pintitas esas que venden en Mercadona que son de chocolate y las mete por dentro, salen buenas, buenas. No. ¿A ti no te gustan mucho las magdalenas? No. Entonces, ¿a ti qué dulces te gustan, Javi? Esto está espetaquilla. Pero eso no es muy dulce, ¿no? ¿Y tú luego cuando vas por ahí te gusta tomarte un helado o no? No. ¿Por qué no te gusta tanto el dulce? ¿Y las tartas te gustan? Tampoco. ¿Y el chocolate? Tampoco. ¿Y la tarta de queso? Tampoco. ¿Y el granizado de limón? Tampoco, sí. Madre mía. Pues, chacho, que la mamá ahora mismo tiene una máquina con la que puede hacer unos postres muy ricos. Al menos habrá que probarlo, a ver si esos te gustan, ¿no? Sí. Bueno. Si no, estoy seguro que tu hermana no tendrá problemas en comérsela. ¿A tu hermana le gustan las magdalenas? No. ¿No? Oye, ¿sabes lo que te digo, Javi? Si a tu hermana no le gustan las magdalenas y a ti tampoco y a tu madre le sobran magdalenas, tengo una sugerencia. Tráeme un día una que la pruebe. Vale. ¿Eh? Toma ya. Bueno, Javi, veo que has pasado un fin de semana de rechupete, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, caballero, pues nada, en el próximo programa te tendremos aquí hablando de la gala de danza, si te parece. Vale. Ahora nos vamos a despedir. Adiós.